Huimos del centro. Fuerza centrífuga. Navegamos los márgenes. Giramos sin reposo. Trazando nuevas fugas. Siempre en movimiento. Huimos. Navegamos. Giramos. Movimiento. Fuerza centrífuga. Una producción de Red Eco Alternativo. Muchachas de ojos de flores y de labios de flores, en la sombra exhalada, ¿de qué su dulce hálito? Los vestidos ligeros, muy ligeros, con pintas. Arde de abejas el aguaribay, arde. Ríen los ojos, los labios, hacia las islas azules, a través de la cortina de los racimos pálidos. Ríen en los ojos, los labios. ¿Veis las muchachas o es la tenue sombra ebria y bordoneada que se alucina de muselinas claras y de otras flores vivas, extrañas flores vivas, riendo, riendo, riendo hacia las islas? Muchachas de ojos de flores y de labios de flores. Arde de abejas el aguaribay. Arde. Juan L. Ortiz, poeta entrerriano, el aguaribay florecido. En este programa Fuerza Centrífuga, dedicado a ese momento del año, de la vida, de la historia, de un montón de cosas, que es la primavera. En el mes de septiembre. Esa época, decíamos, ¿no? Ese momento, esa estación en que a partir de cierto momento de septiembre, algunos lo ubican el 21, el 22, el 23, empieza la primavera, se supone que empieza el calor, que los brotes están, las plantas brotan, a las hojas, a los árboles que se cayeron las hojas vuelven a salir. Nos da un montón de alergia también. Sí, el cosito del platanito. Sí, pero nos da mucha alegría porque empezamos a desprendernos de todos esos suéteres. De los ropajes innecesarios. Exactamente. Hoy no. Bueno, hoy sí, ya por lo menos estamos emponchados como hace, pero ahora hace frío. Sí, dicen que, igual dicen, vieron que pensamos que hace un par de años pensamos que no iba a haber más invierno. Y ahora nos está demostrando que el invierno, winter is coming. Sí, qué lindo. Y que y dicen que va a ser, que no va a ser calor hasta fines de diciembre. O sea, que no va a empezar el verano Hasta fines de diciembre. Mentira, no les creo. Eso dicen, las malas lenguas. No les creo. Estos días que hizo calor, 25 grados, felicidad. Sí, pero fue fútil. Bueno, como todo en la vida. Como la primavera. La primavera es eso. Pasa, se pasa y se va. Es verdad, como la primavera de los años, ¿no? O esas primaveras ardorosas y agitadas que duraron días o meses. Exactamente, vamos a hablar un poco de eso, de las primaveras históricas y vamos a hablar también del picnic de la primavera, vamos a hablar de los estudiantes. Qué bueno el picnic de la primavera, ¿no? Hablando de lugares comunes y de lugares clásicos, ¿no? Mirá, escuchá. Sí. Me puse a escuchar de otra manera. ¿Es reconocida o no? Sí, claro. Y es que es la primavera de Ivaldi, un movimiento de... Bueno, y es interesante porque aparecen como los sonidos de la naturaleza en las cuerdas, como los pajaritos, a ver, escucha. Bueno, después viene. Se ríen. En un momento llega. Ahí está, mirá. Claro que sí, son claramente aves retozando. En la primavera también aparece el amor, aparecen los adolescentes, siempre están hormonales en la primavera, ¿no? No y solo los adolescentes. Y los grandes también, que no sí. Se hagan los adultos. No y también aparece el asadito, ¿no? La juntada en la terraza, el amor, sipán, claro. Y esas cosas de la primavera. Llega sin sonido, como si fuese a primavera y eu morrendo. E de que modo sutil me derramou na camisa todas as flores de abril. E me disse que eu era, que sou sempre nunca pranto. Como se fosse a primavera e não sou tanto. Que espiritual você me dá uma rosa, do seu rosa principal. De que galera maneira você chega assim sorrindo, como se fosse a primavera e eu morrendo. Como nos gustan las cosas que se conectan, esta es una canción, en realidad es un poema del cubano Nicolás Guillén, que hizo una canción Pablo Milanés, pero que ahora la canta Chico Buarque, un brasileño. Mirá cómo también, ¿no? El mundo es grande y es chiquito. De que caiga la manera se me adentra usted sonriendo como se fuera la primavera y yo muriendo. Cuentan que había una mujer que se llamaba Perséfone. No cuentan, porque cuentan. En realidad no, porque eso es la verdad. O sea, esto es ciencia pura. Perséfone era sobrina de Zeus. Su madre era la diosa de la agricultura. Demeter. Exactamente. Estudié. Y Perséfone estaba ahí brincando por las praderas, disfrutando de la vida, sin preocuparse por nada. En su doncellez. Exacta, por supuesto, ¿no? Siempre doncella. Y entonces, ¿qué pasó? Vino Hades desde los infiernos y la secuestró. No la quería largar, el Hades. El patriarcado. El patriarcado, ¿no? El patriarcado divino. Claro, por supuesto. Y entonces Zeus le dijo, dale, liberá a mi sobrina. Y descosificá a mi sobrina. Claro, descosifícala. Y Hades no quería, entonces llegaron a un trato. Y es que la sobrina iba a estar un tiempo bajo tierra con Hades en el infierno, y un tiempo en la tierra donde florecía las flores y todo. Entonces, eso es lo que da como resultado que tengamos algunos periodos de frío y de que las plantas están guardadas y no quieren mostrar sus flores, y otro tiempo de alegría y florecimiento, que es cuando Perséfone... Y amor. Exactamente, ¿no? Y ahí no hay amor cuando ella está abajo de la tierra, sí, también hay amor, ¿o no? Está en los infiernos. No, y, pero ella está en los infiernos, ¿no? Y no comió hay... todo porque comió una granada que no pudo salir más. Exactamente. ¿No? Una fruta que no tenía que comer. Siempre hay una fruta que está prohibida. Sí, siempre hay una fruta que al final la todo. Que, ¿no? En los cuentos la que la caga termina siendo la mujer. Perdón la expresión. Sí, de, ¿no? Sí, justamente yendo a lo que hablabas al principio del tema del patriarcado histórico, ¿no? Viene como por ese lado. Pero bueno, nos hacemos cargo. Y aparte, cuando algo... Viste que nosotros, por ejemplo, en Argentina y en Buenos Aires más especialmente, tenemos mucha amplitud térmica, digamos, ¿no? En invierno hace bastante frío, en verano hace bastante calor. Y eso nos permite no aburrirnos, tenemos ropa diferente, un nos embole. Permite tener... No, pero hay otros lugares donde siempre hace mucho frío, siempre hace mucho calor. Pero es aburrido cambiar todo el tiempo. No, es más divertido, no. Justamente. Bueno, pero no, esa no, es la gracia no sería de la lindo primavera. Que todos los días... No, la gracia de la primavera es que sea siempre primavera, pero es imposible. Uno quisiera esa es la quizás gracia, siempre ser poco. Joven, ¿no? Y después viene el tango para añorar la juventud y la poesía y la literatura. Pero en realidad no, tampoco, porque hay quienes les gusta el frío, para que después venga la primavera. Yo prefiero sacrificar un poco y estar un poco en el Hades y después que me den calorcito y que haya flores. Bueno, está muy bien. Pero para gustos. Y si hay una pregunta, en otro lado del mundo ahora ya es otoño. Bueno, vos sabés que una de las cosas que estuvimos viendo es que qué difícil que es encontrar relatos sobre septiembre del hemisferio sur. Todo cuenta sobre septiembre como el otoño. ¿Por qué? Porque es el hemisferio norte que ahora empieza el otoño, empieza el frío, por el contrario de lo que nos pasa a nosotros, que estamos muy contentos con que empieza el calorcito. En el hemisferio norte se están cayendo las hojas. Qué tristeza vivir, por ejemplo, en Montreal ahora. Nos reímos del hemisferio norte en este momento. Fuerza Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrifuga@redeco.com.ar o en nuestro Facebook Redeco Alternativo. Voces Centrífuga. Bueno, acá en primavera florecen los espinillos, las rúculas, las carquejillas, todas las florcitas de estación y sobre todo el deseo de que florezcan las nubes y llueva un poco, porque en las sierras de Córdoba estamos en la época seca, así que estamos esperando la lluvia. En primavera florecen las ganas que termine el año y poder irnos de vacaciones. En primavera florece el amor, las flores y también para muchos las alergias. En primavera florece la desesperación por bajar los kilos del invierno. La energía, las ganas de hacer cosas, de levantarse temprano, de acostarse tarde, ya no hace frío. Es como que uno se renueva y no sé por qué piensa positivo. En primavera florece el dengue. En primavera florece el amor.